Doy muchas gracias a Dios porque nos da esta bendición de poder estar confraternizando, yo puedo decir en esta forma, que como hermanos en Cristo Jesús nos mostremos ese amor en Cristo. Amén. Que podamos decir, Señor, somos una unidad. Amén. Actualmente cuatro iglesias o cuatro congregaciones estamos trabajando, Dios nos está uniendo y podemos decir que somos cuatro congregaciones o cuatro iglesias hermanas. Amén. Bien, ya mi hermano nos presentó y pues reciban un saludo muy afectuoso en Cristo Jesús de la congregación Alfa y Omega. Amén. Y yo creo que Dios está haciendo algo maravilloso en todos nosotros. Amén. Al nombre de Dios, hermano. Y sobre esa gloria, hermano. Más gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, pues yo le pido el amor del Señor Jesús. Abra su Biblia. Vamos a abrir la Biblia, por favorcito. La palabra de nuestro Dios es viva y eficaz, hermano. Amén. Y vamos a estar viendo una parte bíblica muy hermosa. Las palabras del Señor Jesús son maravillosas. En Mateo capítulo 18, por favor. Aleluya. Sí, glorifique a Dios. Mire, no se canse de glorificar a Dios. No es porque yo lo quiera animar de alguna manera que usted alabe a Dios, sino que ya todos debemos tener en mente, ¿verdad?, ese pensar de que si Dios está aquí, le estemos alabando, le estemos glorificando, le estemos exaltando, porque no hay otro Dios tan maravilloso que pueda llenar nuestro ser más que ese Dios tan bueno y misericordioso. Bien, vamos pues a la parte bíblica de Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Amén. Inmediatamente usted se va a dar cuenta de qué es el asunto básico que vamos a tratar, porque es bien específico. El Señor Jesucristo siempre es bien específico. Amén. ¿Ya tiene su porción bíblica? Bien. Mateo capítulo 18, versículos del 21, amén, hasta el 35. En algunas Biblias abarca dos asuntos básicos, pero los vamos a fusionar. Ajá. Habla acerca del trato, bueno, una disciplina de la iglesia. Ajá. Pero en su versículo 21 nos habla acerca de la ley del perdón. Amén. De la ley del perdón. No sé a cuántos de ustedes los han disciplinado aquí en la iglesia. Ni me diga. Porque yo creo que en todos lugares Dios necesita disciplinarnos cada día. Amén. Y bueno, pues el asunto básico que vamos a ver, a considerar, está en el versículo 21 hasta el 35, que dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Qué le parece? Yo leo el versículo 21, usted el 22, y nos unimos en el 35. ¿Está bien? Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Amén. Permítame hacer un paréntesis. Hasta 70 veces 7. ¿Ya ha pensado en esto? ¿Sí tendremos paciencia para perdonar? Yo tengo una hermana, no me estoy saliendo del tema. Tengo una hermana carnal que no quiere aceptar al Señor Jesús. Y en cierta ocasión le hablé de este tema, que perdonara. ¿Y qué cree que dijo? Dice: no, yo no puedo perdonar a mis hijos. Estaba histérica, trabajaba y bueno, hacía muchas actividades, pero no tenía a Cristo en su corazón. Y me sorprendió cuando me dijo: no, yo no puedo soportar a mi hijo. Voy a contar, pero hasta siete, pero en su cabeza del chamaco. Entonces, hermanos, podemos ver que la gente que no tiene, o el creyente que no tiene a Cristo en su corazón, toma los argumentos del mundo para defender su posición. Pero hoy Jesucristo quiere enseñarnos, porque si tomó la vida de Pedro y quedó plasmada en la palabra de Dios, es porque actualmente necesitamos de la misericordia de Dios. Amén. Bien. Dice el versículo número 23, me corresponde a mí, ¿verdad? Ah, no, sí. Dice: por lo cual el reino de los cielos, escuche muy bien, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Ya se imaginó, hermano, ya se imaginó esta relación que hace el Señor Jesús. El reino de los cielos es que a un qué, a un rey. ¿Y cómo será ese rey? Que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Se me escucha? ¿Querrá hacer cuentas con nosotros, Dios? ¿Todos los días? Cuando usted termina de laborar, de sus actividades, y va a dormir, yo no sé cuántos acostumbren doblar sus rodillas y decirle: Señor, ya vine de pecar. Todos pecamos, ¿no es cierto, hermanos? ¿O quién no ha pecado ahora? A ver, dígame. A lo mejor usted dice: no, sí, yo no he pecado, me levanté y oré, y es más, estoy hasta ayunando. Pero, hermanos, en diferentes maneras ofendemos a Dios. Amén. Entonces nos está poniendo una similitud y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Escuche bien esto, grábeselo muy bien. Un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. ¿Cuántos de aquí saben esta parábola que puso el Señor Jesús? Sí, ¿verdad? La hemos leído. Pero quiero adelantarme un poquito para que reflexionemos. Cuando terminamos nuestras actividades y vamos y le decimos: Señor, perdóname, mira lo que ha sucedido en mi vida. No pude quizás usar las armas espirituales y derrotar al enemigo. La tentación me ganó un poquitito. O yo no sé cómo está en su trabajo, en su escuela. A veces no queremos oír las blasfemias que dicen los demás y las escuchamos, decimos: Señor, mis castos oídos no quieren oír eso, pero lo estás oyendo bien. Pero si tú no lo haces, no lo dices, pues no has pecado. Pero ¿qué tal si recuerdas todo lo que hacías? No los quiero llevar a la vieja manera de pensar, ¿eh? Solamente quiero que reflexionemos. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Ay, hermano, ¿cuánto les debía? 10,000 talentos. Dice, bueno, las investigaciones que hemos hecho, que era una cantidad tan grande, hermanos, que tenía que, bueno, aquí lo describe el Señor Jesús, era una cantidad muy grande de 15 años de salario, 15 años de trabajo. Imagínense, usted gana durante 15 años y luego tener que deshacerse de ellos, o vender a su esposa, los que son casados, o los futuros que se van a casar, ¿les gustaría vender a su esposa, a su esposo? Mejor nos portamos bien delante de Dios, ¿verdad? Nos disciplinamos, decimos: Señor, gracias por esta enseñanza tan hermosa. 15 años de salario, fíjese nada más. Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, ¿para qué, hermanos? ¿Usted del siguiente versículo? Yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿quién es misericordioso, hermanos? Solamente Dios. Y está poniendo esta ilustración tan hermosa para que veamos que también debemos hacer misericordia. Amén. Dice, ay, ya me perdí. El 28, gracias, hermanos. 27, dice: y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Usted el 28, por favor. Fíjese más, un denario, 100 días de trabajo. ¿Cuántos días tendrá en nuestro calendario 100 días de trabajo? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Tres meses con sábado y domingo y demás? Y lo agarraba, yo creo que hasta del cuello, decía: págame lo que me debes. le habían tenido misericordia y él ahora era inmisericordia. Continuamos, hermanos, disculpen los preámbulos. Dice el versículo número 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Usted, por favor. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Amén. Unidos, hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonéis todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofrendas. ¿Quiere ser entregado al verdugo? ¿Quiere acaso que acontezca algo triste en su vida? ¿Verdad que no? Hoy es el día de pedir perdón. Cierre sus ojitos y acompáñenme en una oración. Dígale, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te agradezco tu grande amor y misericordia. Y hoy estamos aquí, un puñado de tus hijos, invocando tu nombre para rogarte, suplicarte, Señor, que tomes el control de nuestras vidas. Señor, este tema tan hermoso que tú expusiste es una bendición para todos nosotros. Queremos, bendito Dios, honrar y glorificar tu nombre y decirte, Señor, que nos ayudes a poner en práctica esta tu palabra. Dios, en esta hora también declaro en el nombre de Jesucristo, Señor, que todo espíritu maligno de oposición, Señor, que pudiera estar en este lugar, no tiene parte ni suerte. Que los oídos de mis hermanos están abiertos y los oídos de esos espíritus malignos están cerrados, mudos, no tienen parte ni suerte y disponemos nuestro corazón para ofrendarlo. Gracias en el nombre de tu Hijo amado y deseo que tu Santo Espíritu en mi vida. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Tome su lugar. Es una bendición, hermanos, el poder reflexionar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en el hebreo hay tres formas de hacer mención acerca del perdón. Ajá. No les vamos a describir todas, solamente les voy a hacer mención para que nos demos cuenta cómo es que el pueblo de Dios se movía en la ley y practicaba tres formas de perdonar. Actualmente en los diccionarios seculares, en los que usan nuestros niños, podemos encontrar la palabra perdón y podemos encontrar algo parecido a lo siguiente que le voy a leer, hermano. Traté de sintetizarlo para que, pues, podamos avanzar. Mire, del latín, la palabra perdón es perdonare. No pronuncio bien el latín, pero, hermano, la palabra es perdonare. Ajá. Esta es renunciar a castigar a una persona su ofensa, no guardando resentimiento ni rencor. Creo que eso lo entendemos, ¿verdad? O sea, si usted va a perdonar de corazón. Y si acaso vienen pensamientos vanos que vuelva a ver a la persona y le diga, ay, esta me debía, o esta persona me debía. ¿Usted qué piensa? Imagínese si le debía 15 años de salario. Una ocasión, es una ilustración solamente, una ocasión fui a pagar a la CFE, porque ya ve que ya se pusieron más estrictos. No sé si aquí en el estado lo mismo, pero allá llegan y cortan y después viriguan. ¿Ah? Entonces así nos pasó a nosotros, gracias a Dios, y lo puedo decir con toda libertad, hermanos, nuestros medidores estaban bien. Ajá, pero llegaron los de CFE y cortaron. ¿Y pues ahora qué pasó? No, pues es que están mal, bueno, me dieron palabras técnicas, lo que querían decir es que ya tenían pues contrato con la anterior compañía y que ahora ellos entraban en posición y habían notado allí unas variaciones. Le digo, pero si tiene hasta los candaditos verdes esos que le ponen allí, ni modo, me levantaron un reporte y ir a pagar. Le digo, pues injustamente en verdad. Bueno, y estando en ese lugar, todos se quejaban y había una persona que fue con una queja, una persona ya grande, imagino que ya su esposo había muerto porque la mujer era la que estaba al frente, y ella le reclamaba a los de la CFE y les decía, pues yo no sé cuánto tiempo me estuvieron robando la luz, pero yo no la tenía alterada. ¿Y qué cree? Que un familiar al que le rentaba hizo un hoyito por la pared y pasó el cable. ¿Y cómo le hizo para que no se dieran cuenta? Pero pasó por atrás del medidor y lo conectaron. Y llevaba años y años y años y años de no pagar luz. Y la señora lo pagaba. Y ella decía, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo me van a regresar mi dinero? ¿Qué cree que dijeron los de la CFE? Usted págueme a mí y usted hágale juicio a esa persona allá adentro. Nosotros no nos metemos en juicios. Pero mire, la diferencia que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, dejando ya eso de la CFE, que es historia, ni le vamos a juzgar tampoco a los de la CFE, porque a lo mejor vienen por mí, sino que Dios es bueno y misericordioso y nos invita a llevar a misericordia, hermanos, toda nuestra vida. Yo no sé, hoy estoy hablando de este tema y le voy a contar algo también. Estuve tratando de tomar un tema pues apropiado para venir a predicar a una iglesia tan hermosa como ustedes. Tan hermosa como ustedes porque tienen a Cristo en su corazón. ¿O no son hermosos? Ante los ojos de Dios somos bien hermosos, hermanos. Él nos ama, ha pagado su sangre preciosa, muy preciada por amor a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, algo muy importante es que en su misericordia nos alcanza. Y ahora nosotros debemos imitar a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo, que ha estado aquí en la tierra, y seamos misericordiosos. Decía mi hermano al inicio de recoger las ofrendas, que si alguien tenía algo, que se fuera a poner de acuerdo allá, dejara su ofrenda y después viniera y la depositara. Dije, ay, el hermano, pues yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos está uniendo porque debemos ponernos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a esta persona? Sí, a esta persona que le debía 15 años de salario. Dice que si no pagaba, imagínese salir de allí con la misericordia de aquel rey perdonado, y luego sale y agarra del pescuezo, yo me imagino así del, bueno, no pescuezo, del cuello, y los angoloteó y le digo, págame lo que me debes. Ajá. Y entonces, pues a esa persona, yo creo que se sintió mal. No sé cómo se sentirá usted cuando alguien le debe algo. ¿Cómo es? ¿Como el consiervo malo o como el consiervo sufrido? A ver, no me lo diga. Está luchando, ¿verdad? Así como que dice, pues, ¿quién sabe? Mire, hermano, seamos sinceros. Estamos en este mundo y todos cometemos muchas fallas. Cometemos muchos errores. Y el único que conoce nuestro corazón es Dios. Amén. Y yo quiero compartir con usted, después de haber leído esta porción bíblica tan hermosa, ¿usted se ha puesto a pensar en los recursos que Dios nos ha dado para poder echar mano de ellos y llegar a perdonar de corazón? ¿Sí se ha puesto a pensar en ello? Porque a veces decimos, como el mundo, pues andamos aquí en el mundo, es la verdad, y aprendemos lo que muchas gentes hacen. Cuando alguien le debe algo a usted, o a alguna persona que no conoce a Cristo, ¿cómo escucha cuando le dice que le debe, que una persona le debe a otra? Una persona es que no tienen temor de Dios. ¿Se ha escuchado las expresiones? ¿Cómo les dicen? Son rateros, ¿qué más? Los amenazan, los insultan. Hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra es un poquito extraña para nosotros. Mire, yo le puse a mi tema, ¿cómo otorgar verdadero perdón cuando nos hieren? ¿Cómo otorgar un verdadero perdón cuando nos hieren? Imagínese usted, hay un tiempo auristo, no sé si ustedes lo conozcan, pero es un tiempo en el cual si alguien te dice algo, lo tienes que llevar a la práctica inmediatamente. Está como cuando el Señor Jesucristo nos invita a predicar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que ir a predicar la palabra de Dios? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y lo oímos. Amén. Es un mandato. Pero, ¿cuántos lo hacemos? No le quiero pedir que levante su mano porque si no se va a evidenciar aquí. Pero cuando habla del tiempo auristo, es que si tú lo oyes, inmediatamente lo actives y lo hagas constantemente, siempre que te acostumbres a predicar a la gente. Y esta es una forma en que Dios nos invita a que nosotros también perdonemos. Por eso le dijo a Pedro, hasta 70 veces 7. No solamente una vez, o hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Estarías dispuesto a perdonar 70 veces 7 a una sola cosa que te hagan? ¿Cuántos trabajan aquí? Nada más levanten su mano. ¿Y qué tal les va en su trabajo? ¿Sí? ¿Hay personas, todo va bien? ¿O hay personas que le hacen la vida imposible? ¿Hay personas que se rebelan? No sé si usted sea el jefe ahí de la sección o no sé. Pero normalmente, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, digo normalmente, no todos, normalmente no quieren obedecer. Yo trabajé en el Seguro Social y había un dicho que cuando yo empecé a trabajar en el Seguro Social, decía, ¿por qué dirán así? ¿Y sabe qué decían? Dice, el Seguro Social hace como que me paga y yo hago como, como que trabajo. Yo decía, ¿por qué lo dicen? Hasta que ya me cayó el 20, dije, no, pues eso está mal. Y más cuando llegó la palabra de Dios a mi corazón, dije, está mal. Yo tengo que hacer mi trabajo como para, ¿o no es cierto? Fíjese cómo Dios nos va normando bien hermoso y no es necesario que ande el jefe detrás de nosotros, ni hacemos corajes. Decimos, Señor, pues este es mi trabajo, lo voy a desempeñar, ajá, y es una forma bien bonita de honrar a Dios. Y mire, los hombres miran, o los jefes, y después lo tienen en gran estima. ¿Amén? Bien. El mero hecho de vivir, hermanos, en esta sociedad, ocasiona que nosotros seamos heridos. ¿Me escucha? ¿No le ha pasado a usted como cristiano que dice, ah, pues es cristiano, y se lo agarran de barquito? ¿No? ¿Aquí no hay barquitos cristianos? ¿Aquí no hay barquitos cristianos? Algunas veces. ¿Por qué le digo esto? Yo también estuve trabajando en el Seguro Social y cuando yo les decía que soy cristiano, me decían, no, pues ahora vas a hacer esto y aquello. Y como yo no podía negarme porque estaba dentro del horario de mi trabajo, pues decía, pues tengo que invertir mi tiempo. Pero después ya se cansaba de escuchar de Cristo Jesús y se hacían mis amigos de tal manera que luego en el lugar donde yo trabajé mucho tiempo era un lugar que se llama medios de cultivo en un laboratorio clínico y era debería ser un cuarto cerrado con un mechero, así mucho calor y estar vaciando los medios de cultivo que deberían estar libres de bacterias y pues ese cuartito se prestaba para que la persona que tenía necesidad iba y me tocaba. Y entonces entraba, y como estaba cerrado y los demás compañeros no escuchaban, ya se acercaban, me decían, oye, te quiero pedir un consejo, tú que eres cristiano, mira, me pasa esto con mi esposa. Casi siempre eran las esposas las culpables, Pero también era la inversa, mi esposa trabajaba también en el Seguro Social, en el mismo hospital, y qué hermoso, pues ahí convivíamos, pero era lo contrario. Cuando ella le preguntaban sus compañeras, oye, ¿qué hago? Pues el esposo era el malo, el malvado. Ah, dice la hermana, amén. Muy bien, hermanos. ¿A qué lo queremos llevar esto tan? ¿Cómo otorgar verdadero perdón, hermanos, cuando nos hieren? ¿Cómo le haríamos? Estamos en este mundo, y usted trabaja, y usted tiene una familia, usted va en la calle también, va en la pecera, en el metro. ¿Y qué hace? Imagínese cuando va en el metro y le dan un pisotón. Usted también le da su pisotón al otro. Ojo por ojo, diente por diente, hermano. ¿Cómo le hace? De seguro se pone a orar y, Señor, perdónalo. En una ocasión, allí en el laboratorio, disculpen que le estoy hablando tanto del laboratorio, pero son las vivencias que he tenido. Una compañera era bien tremenda y cuando algún médico le hacía algo a ella, llegaba al laboratorio y decía, a todas las secciones, pasaba por todas las secciones que eran como unas 8, y decía, al médico no le haga ningún favor, va a venir, no le haga nada, y así nos amenazaba ella, pero era tremenda. Y algunos sí le hacían caso. Digo, yo no le hacía caso porque era tremenda esta mujer. Mejor le hablaba de Cristo Jesús. Y miren, cuando llegaba el médico, pues nadie le quería hacer el favor. No le quería ayudar. Decía, ahora hasta que le toque su turno y mándenmelo a mí, decía esta mujer. Entonces, ¿cómo estaría su corazón, hermano? Bien amargado. ¿Y por qué se amarga el corazón? ¿Por qué se vuelve duro? Por el resentimiento, ¿verdad? Ella es, ¿ok? Por el resentimiento. ¿Aquí todos nosotros tenemos resentimientos de alguna manera? Algo que ha acontecido en nuestra vida, quizás en la niñez, en la juventud o en la adultez. Todos hemos sufrido de alguna manera. Nos han herido. ¿Por qué cree que es bien hermoso cuando le llaman a usted a la administración de liberación? Porque empiezan a hablar de su niñez, de su juventud, pero con unos hermanos que tienen la unción de Dios, y usted empieza a vertir, a sacar todo aquello, ¿y qué cree? Dios empieza a sanar completamente, a sanar su corazón de tal manera que usted cambia de manera de ser. Hay un hermano que en la ciudad de Cuernavaca nos dio una materia que se llama Sanidad del Alma. ¿Sí era Sanidad del Alma, Amparito? Y junto con tanatología. Y este hermano, a mí me sorprendió, hermanos, ver cómo hizo esta aplicación de estos recursos que el Señor Jesús nos da. ¿Quién de ustedes, hermanos, o quién de los que estamos aquí se pararía al frente y le diría quizás a todos sus alumnos o a la congregación y decirle, mi papá me violó? Me hizo esto, y esto, y esto, y esto. Yo creo que no tendríamos el valor. Lo guardaríamos en lo más recóndito de nuestro ser. O sea, allí en el armario, ahí donde solamente usted tiene llave. ¿Sí sabe lo que es un armario, verdad? Donde usted nada más guarda todo lo personal, lo que no quiere que sepa nadie, pero allí hay muchas tristezas, muchos recuerdos tristes, amargos. Y se va endureciendo el corazón. Y Dios quiere hacernos libres de eso. Dios quiere hacernos libres de eso, hermanos. Es por ello que el tema es cómo otorgar verdaderamente perdón cuando nos hieren. ¿Qué haría usted? ¿Haría su catarsis? ¿Se pararía aquí al frente como doble A y empezaría a decir, es que esta persona y aquella, y empezar a sacar todo lo que siente? Sería muy arriesgado, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando usted va con un siervo de Dios, con una sierva de Dios, alguien que está ungido por Dios y que le ministra, y usted siente la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo de Dios obrando en su ser, y empieza a sanar completamente? ¿Amén? ¿Cuántos de aquí han practicado esto de la liberación en Cristo Jesús? ¿Sí? Es una cosa muy hermosa, hermanos. Porque viene el perdón. Bien, quiero por favor que tome su Biblia. Vamos a ver algunos puntos básicos. Quiero que los recuerde, porque le va a ayudar mucho a tomar estos recursos. Yo le preguntaba hace ratito, ¿qué hace usted cuando le hieren? ¿Qué hace usted cuando va en el metro y quizás le dan un pisotón? ¿Se lo aguanta? O cuando lo insultan? ¿Le ha pasado que luego va a predicar palabra de Dios y lo insultan? ¿Hermanos? ¿O no han ido a predicar palabra de Dios? En una ocasión, andábamos mi esposa y yo tocando puertas hace muchos años y hablábamos de Cristo Jesús. Y no sé cómo se abrió la puerta del zaguán y andaba el Señor dentro de su casa, pero andaba pero como león enjaulado, hermano, y nada más nos vio y que nos empieza a decir de maldiciones desde adentro de su casa. Ya no sabíamos qué hacer. Le dije a mi esposa, pues vamos caminando, porque si no, quién sabe qué vaya a suceder. ¿Pero qué haría usted? Porque ahorita los recursos que usted va a descubrir en la palabra de Dios le van a servir para su vida. Es por ello que le estaba comentando, ¿cómo actúan las personas del mundo cuando les hacen un daño, cuando los ofenden? ¿Qué dicen? Se desquitan. ¿Qué más hacen, hermano? Las personas que no tienen a Cristo en su corazón y les ofenden. Algunos agarran sus puños y se desquitan, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han agarrado sus puños? Dicen, ahorita dejo mis guantes cristianos. Bien, ¿cómo, hermanos, debemos reaccionar cuando somos maltratados, heridos o afectados de alguna manera que nos hieren? ¿Cómo actuamos, hermanos? ¿Cómo es que actuamos? Hermanos, bueno, no me diga, mejor vamos a ver las reacciones, los recursos que el Señor nos da. ¿Sí está bien? Por favor, abra su Biblia primero allí en Mateo capítulo 6, 14. Amén, amén. Un hermano que me ayude a leer en Mateo 5, antes, Mateo 5, 43 al 48. Y el otro hermano o hermana que tenga preparado Mateo 6, 14 al 15. Para. Sí, sí, hermano. No, no, síganle. Para que seáis. Como vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, mi hermana, gracias, gracias, gracias. ¿Escuchamos esta enseñanza del Señor Jesús? Ahora, ¿qué haría usted? ¿O qué va a hacer usted cuando se enfrente a una situación difícil en su vida? ¿Qué recursos va a utilizar? ¿Los del mundo? Que les diga, ah, me la vas a pagar. Que el Señor te reprenda. Hermanos, el Señor Jesucristo bien claramente nos da recursos para poder. Hermanos, es que no se siente bonito cuando alguien te ofende, ¿o sí? ¿Cuántos sienten bonito cuando alguien los ofende en la calle? ¿Y qué creen? Se siente más triste cuando viene de un familiar, ¿no es cierto? Dice, mi papá me hizo, me dijo, o mi mamá, o mis hermanos, y no se diga en la congregación, porque se ríen, ¿a poco sí? Bien, ¿mande? En otras, no, aquí no se da. También allá en el Valle Omega no se da, hermana. En otras sí se da. Sí, es cierto, hemos oído y por eso estamos previniendo. Ajá. Fíjese qué hermoso recurso nos da el Señor Jesucristo. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás. ¿Esa qué cosa es? La ley del talión. ojo por ojo, diente por diente. ¿En qué consistía la ley del talión? Que si alguien te pegaba en un ojo, tú tenías derecho de hasta cuadrarlo así, a ver, ponte, y darle en el otro ojo. Ese era el derecho en la ley del talión. Pero viene el Señor Jesucristo y para reflexión de nosotros dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ese que está próximo a ti, ese que si quieres, ese que es tu hermano en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen unos hermanos en Cristo Jesús que los aman mucho? ¿Todos se aman? Ya están los hermanos, están saludando. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso, amor! Está muy bien, hermano. Eso, bueno, romper barreras. ¿Amén? Bueno, no voy a desviar. Ya les iba a narrar una historia hermosa también, pero mejor la dejamos para rato. Miren, hermanos, cuando nosotros analizamos esto que el Señor Jesucristo dijo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Ajá. Le está diciendo en pasado. Y ahora nos invita, ¿cómo dice su Biblia allí en los siguientes versículos? Dice, pero yo os digo, a ver, ¿amad a quién, hermanos? ¿Tendremos enemigos, hermanos? No digo espirituales, sino enemigos aquí en la tierra. ¿Nos hacen la vida imposible? ¿O medio imposible porque ya les predicamos? Sí, hermano, los enemigos a veces, si tú les predicas de la palabra de Dios, después te buscan para que tú les hables de Cristo Jesús, para que les digas cómo resolver sus problemas. En verdad, no somos cualquier cosa, somos hijos del gran rey, hermanos. En verdad, si practicamos estos recursos que Dios nos da, mire, toda la gente nos está mirando cómo procedemos, cómo actuamos. Y si usted da un buen testimonio, estos recursos van a sanear su vida, su alma, ajá, y también va a ser de bendición para todas las gentes que estén a su alrededor, sus enemigos. ¿Cómo qué tipos de enemigos hay para el cristiano? A ver, dígame, eso sí podemos decirlo aquí. Los que no nos quieren, los que nos dicen aleluyitas, los que nos dicen salta para atrás, o moyotes. ¿Sí? ¿No se sabía esos términos? Bueno, ¿cuáles se sabe usted para no inventar? Salta para atrás, cambiaste bandera, los persignados, ¿los qué, hermano? ¿Amén? ¿Los amén? ¿Los que así sea? ¿Los qué? Ah, los chillones, los gritones. Bueno, los locos, estamos locos por Cristo Jesús. Cristo viene, hermano. Se están cumpliendo muchas señales bien hermosas en todo el mundo. Si usted ve la historia en el mundo, se están cumpliendo las señales del Señor Jesús allí en Mateo 24. En verdad, se están cumpliendo. Entonces, estemos preparados. Volvemos a nuestro tema. Amad a vuestros enemigos. Luego, mi hermana, ¿cómo dice? Bendecid. Ah, ustedes lo tienen aquí con razón, se me quedan viendo. A ver, léanmelo. A ver, vamos a repetir esos dos. Yo quiero que al menos nos llevemos algo de esto en nuestro corazón. Bendecid. ¿Cuántas frases ahí hay para que podamos llevarla en nuestra mente? Amad a vuestros. Si ¿Sí lo podemos trabajar en, ahora que salgamos a la calle? Que diga, ay, ahí viene mi enemigo que no me pagó 1,000 pesos. Mi adeudor. Luego. Hermanos, ¿sí lo podremos hacer? En verdad, a ver. A ver, míreme, hermano. Hermanos, mírenme, por favor. ¿Sí podremos practicar esto que el Señor Jesús dice? ¿Con la ayuda de Dios? Yo digo muy poquitos aménes, no sé si no pueda, pero usted debe decir, amén, Señor, sí lo debo poner en práctica, porque es un recurso, escuche bien, un recurso divino, un recurso que el Señor Jesús trajo Y si nosotros lo reflexionamos, usted lo va a vivir. En el diario vivir de la sociedad, usted va a decir, ah, tengo que amar. ¿A quién? Y luego, bendecir. Fíjese nada más que le digan una maldición y usted diga, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí lo podría hacer? Nada más mi hermano y los demás. ¿Puede amar a sus enemigos? ¿Puede bendecir? ¿Qué más? ¿Haced bien? Y llorad por los que os persiguen. ¿Para qué, hermanos? ¿Sí está la continuación? Dice, ¿para? ¿A poco no siente bonito, hermano? Decir, yo soy un hijo del Padre Celestial. No soy cualquier cosa, soy un hijo del Padre Celestial. Entonces debo poner estos recursos. Y mire, hermanos, cuando nosotros tomamos esta bendición, estos recursos, los usamos, no va a sufrir, hermano. En verdad, cuando le digan una maldición, va a haber paz en su corazón. Le va a decir, que Dios te bendiga. A veces van a decir unas tremendas majaderías así grandotas, y usted le va a decir, que Dios te bendiga. ¿Y sabe qué? Algunos se quedan pasmados cuando usted les contesta así, otros se enojan más. En verdad, se enojan más. Y usted lo va a experimentar. ¿Pero qué cree que va a pasar en la vida de usted? ¿Pero qué va a sentir aquí? Paz. Quiere decir que su corazón está sanando, que su corazón está siendo libre de aquella forma de actuar antigua. ¿Qué pasaba cuando no tenía Cristo en su corazón y su esposa le decía algo? Bueno, a los varones. ¿Qué cree? Le voy a confesar algo. Casi no lo digo en las congregaciones. Pero cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, mi esposa y yo, andábamos separándonos ya. Y me dolió mucho una ocasión cuando mi hijo me agarró de la pierna, estaba muy pequeñito, de 3-4 años, y me decía, papá, no te vayas, porque ya yo llevaba mi maleta, muy macho, ya me voy. Y allí el panorama así triste. Entonces, llegó Cristo a nuestras vidas, hermanos. Esta es una historia bien hermosa también. Un día se las platicaré, pero es una historia que no se puede decir que es una coincidencia. Fíjense, ella trabajaba aquí en la clínica 25, yo en centro médico, bien lejos que están los hospitales, y allá me hablaron de Cristo Jesús cuando se andaba rompiendo mi matrimonio. Todo porque ella me decía de cosas. Y acá en la clínica 25 donde trabajaba mi esposa, también una muchacha le andaba hablando de Cristo. ¿Pero qué creen? Que esa pareja que nos hablaba de Cristo eran esposos. Y un día le llamé, le invité a mi compañero, dije, sí, pues a ver si se doma mi esposa, ¿no? Que vaya y que le prediquen. Y cuando va llegando el compañero de trabajo con su esposa, pues ella sí la conocía a su esposa, y dice, ay, Chelín, aquí estás. Y dije, pues se conocen. Y ya me dije, no, pues es que son esposos también. Y yo dije, Señor, tienen misericordia de mí. Y yo lloraba, hermano, decía, Señor, ¿cómo me amas? ¿Cómo me amas? ¿Cómo tienes misericordia de mí? No es coincidencia, hermano, es la misericordia de Dios. Así es que si practicamos estos recursos en nuestras vidas, hermanos, estos recursos divinos, estos recursos del Señor Jesucristo, que ames a tu enemigo, que bendigas a aquel que te hace mal, que ores por aquellos que te ultrajan y te persiguen, y entonces nos pareceremos a nuestro Padre Celestial. ¿No te gustaría parecerte? Que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, ese es un recurso. Quiero invitarte a que mires otro de los recursos, reflexiona en ello. Yo no sé cómo sea tu vida, pero sé que la palabra de Dios está haciendo algo en ti. Amén. En la otra cita bíblica que les di en Mateo 7, 6, 14 y 15, ¿verdad? Porque si perdonan a uno de sus pecados, también lo perdonará Fíjese, hermano, para reflexionar y meditar. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos enfurecemos y no queremos perdonar? Y lo guardas ahí por muchos años. Yo no sé qué tengas en tu corazón. Mi hermano decía, si tú tienes una ofrenda para Dios, primero ve y ponte de acuerdo. Bueno, la palabra de Dios, mi hermano lo retoma. Antes de dar tu ofrenda, que ofrendes tu corazón a Dios, no que nada más pienses, pues es el dinero el que vamos a ofrendar, sino que ofrendes tu corazón, porque de tu corazón es donde nace la disposición para dar para la obra de Dios. Pero si ese dinero, o ese tiempo que tú dispones para Dios, o tu voluntad de trabajar en la obra de Dios, lo haces con todo tu ser, hermanos, te vas a parecer al Hijo del Señor, del Padre Celestial. Te vas a parecer a Cristo Jesús. ¿Me escuchas? Entonces, si nosotros perdonamos, también nuestro Padre Celestial nos perdonará. Quiero llevarte a pensar. ¿Hay alguien en tu vida que te ha hecho daño? No conteste, nada más piénsalo. ¿Hay alguien en tu vida que te ha hecho daño, que te ha herido de chiquito, te ha abusado, te ha hecho cosas tristes? Hoy es el día en que tú tienes que sacar eso. Tienes que sacar todo eso, porque si lo tienes guardado en tu armario y no se lo has platicado a nadie, mira, si tú se lo platicas a Dios, vas a descansar. Y Dios va a venir y va a sanar esas heridas. En estos tiempos en los que se está dando una problemática de parejas hasta homosexuales, hay muchos problemas, hermanos, de identidad personal. Hay muchos que están sufriendo. Y quiero llevarte a pensar, si tú no preparas tu vida, que digas, Señor, sáname. Quiero sacar todo eso que he guardado por años, que se vaya de mi vida, porque quiero ser útil en tus manos y llevar el mensaje de la palabra de Dios a aquellas gentes que están sufriendo. Hay muchas otras personas que necesitan, hermanos, conocer de estos recursos, de que sean libres de toda opresión. En una ocasión, aquí en la Zaragoza, espero que no les vaya a escandalizar o les vaya a ocasionar problemas. Tomé la pecera, yo trabajaba ya con mi esposa aquí en la clínica 25, tomé la pecera y me llevó al Metro Zaragoza. Y en el trayecto del Metro Zaragoza, yo iba mirando por la ventanilla, dije, pues aquí me acomodo y en lo que llego voy viendo a las personas hasta llegar. De esas cosas que te quieres relajar ya del trabajo, ya no quieres saber del trabajo, y te sientas y te pones así ensimismado, pensando en la esposa, en los hijos, en los que vas a hacer al otro día. Iba yo mirando hacia afuera, de repente te reacciono, digo, ¿qué pasó? Había una señora, toda así, pues no se había bañado, pero lo peor del caso es que estaba completamente desnuda, caminando en la calle. Y dije, ¿qué pasó? No sé cuántos de ustedes han visto personas así, transeúntes, que van, ya no tienen conciencia de lo que están haciendo. Imagina un montón de problemas que habrán sufrido. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted se parece a Cristo Jesús, si nosotros nos parecemos a Cristo Jesús, estos recursos tenemos que usarlos para también llevarlo a esas gentes que están sufriendo. Hay muchos niños que están sufriendo. Usted no es cualquier cosa. Usted y yo somos hijos del gran rey. Y tenemos que poner a trabajar, hermanos, esos dones que Dios nos ha dado, esa capacidad para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que aquí ya nos platicaron o ya les hablaron acerca de que va a haber una campaña. Amén. Y tenemos que disponernos, pero debemos primeramente, hermanos, pedir perdón a Dios. perdonar a aquellas personas que quizás les hemos hecho daño. ¿Usted cree que si va a predicar palabra de Dios, pero lleva un montón de problemas, qué le va a predicar a la gente? ¿Qué le va a predicar? Hermano, problemas, lo mismo que usted lleve, eso lo va a transmitir. Pero si usted le dice, Señor, necesito de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, hermano, va a haber una bendición bien grande que usted va a poder transmitir a las gentes para que ellos sean sanos. Amén. Vamos a otros recursos, hermanos. Hasta aquí van dos recursos. ¿Está bien? Uno que está con cuatro compartidos y este último que debemos pedir perdón. Si usted tiene la llave de su armario, empiece a abrirlo, dígale, Señor, mira lo que sucedió, lo que pasó, yo ya no quiero sentir ninguna aberración en contra de nadie, quiero que me sanes. Amén. Póngase de pie, ayúdame a leer estos versículos. Amén, amén, amén. Mire, hermanos, he aquí algunas de las verdades libertadoras de la palabra de Dios, hermanos, que contiene acerca del perdón. Yo quiero que reflexione en esto. Marcos 11, 20 al 26. Cuando lo encuentre, diga, amén, Señor, a ti la gloria. Gracias por estos recursos que tú me das. Dígale, gracias por estos recursos que tú me das, Señor, para reflexionar. Marcos 11, del 20 al 26. ¿Cómo dice, mi hermano? Amén. Mire, hermanos, todo ese montón de problemas que a veces cargamos, disculpe que yo enfatice en eso, podemos decir que somos cristianos y que estamos avanzando en el conocimiento de Dios, pero hay cosas que tenemos guardadas de años y es necesario que si, aun cuando fuera un asunto que está guardado en tu corazón, no lo atesores, no lo atesores. Pídele, Señor, yo quiero ser libre de toda opresión. Aun cuando el enemigo llega a veces a tu mente y te dice, eso que acabas de hacer no tiene perdón. ¿Para qué vas al templo? ¿De hipócrita? ¿Y todos los días lo haces? ¿O cada que puedes? Es necesario, hermano, que como cristianos nos armemos de estos recursos y digamos, ¿sabes qué? Satanás, no tienes parte ni suerte en mi vida. No tienes parte ni suerte en mi vida. Y empezar a usar las armas espirituales. ¿Cómo qué armas espirituales usted usa cuando se pone a orar? ¿Sí saben de las armas espirituales? ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo bien claramente, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él estaba en una prueba. Estaba en ayuno y en oración, y terminando esos 40 días de ayuno y oración, hermanos, el enemigo se acercó para tentarlo, decía, tú eres el Hijo de Dios, ya tienes hambre, di esas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Le contestó con palabra de Dios. Es lo que estamos aprendiendo ahorita. Estos recursos de los que estamos hablando, úselos, hermanos, úselos. Cuando usted se va a enfrentar a diferentes circunstancias en su vida, dígale al enemigo, no tienes parte ni suerte, apártate de mí, Satanás, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Amén, hermanos? Bien, fíjese bien, esta parte bíblica que acaba de leer, hermano, nos habla acerca de que, pues, el perdón otorgado es una expresión del perdón recibido. Si usted le dice ese montón de cosas de problemas. ¿Sabes qué? En el nombre de Jesús, desarráigate de mi vida y vete hasta lo más profundo de la mar. ¿Por qué los enviamos hasta lo más profundo de la mar, hermanos? Porque allí son las moradas eternas del Satanás. ¿Me escucha? Así es que no se quede con ninguno de ellos. Vamos rápidamente al siguiente. Ajá. Lucas 6:37. Solamente vamos a leer los versículos específicos. Yo quisiera narrarles la historia, pero vamos a leer los versículos específicos y tómelo como esos recursos que usted puede usar para pelear en contra del enemigo. ¿Cómo dice, hermanos? Amén. Tome su lugar. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántos de nosotros practicamos esto? Vemos a alguien y le empezamos a juzgar. ¿No es cierto? Su manera de vestir, su manera de hablar, o su comportamiento. Muchas de las veces nosotros juzgamos. Pero ¿cómo dice ahí la palabra de Dios? No juzguéis y no seréis juzgados. O sea que en la forma en que nosotros sembremos perdón, equivaldrá a que nosotros también seremos perdonados. ¿Cuántos de nosotros sembramos el perdón en nuestros hijos, los que tenemos hijos? Ellos cometen muchos errores, ¿no es cierto? Desde pequeñitos, son berrinchudos. Algunos se tiran al piso y quieren que se haga lo que ellos dicen. ¿O no? ¿Usted no fue chiquito? ¿A poco no también se rebeló? Quería un helado y si no se lo compraban, lloraba para que le hicieran caso, ¿no es cierto? Y a veces ni se lo compraban ni doblaba, lloraba doble vez. Hermanos, conforme vamos creciendo en nuestras etapas de la vida, vamos experimentando diferentes estados de emocionales. Cuando somos chiquitos, cuando somos jóvenes, como somos adultos, pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Imagínense, yo lo quiero llevar a que usted piense, ¿cómo nos verá nuestro Padre Celestial a todos los cristianos? Ya no los del mundo, a todos los que hemos dicho, Señor, yo confieso con mis labios que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Señor, yo confieso con mis labios que tú eres mi único y suficiente Salvador. Te recibo en mi corazón. ¿Cómo nos verá nuestro Padre Celestial? ¿Somos obedientes? ¿Vamos a predicar? ¿Ponemos en práctica lo que aprendemos? ¿Tenemos nuestro armario aquí en la mente de pensamientos? Y decimos, no, no lo abro. No, porque si no me da pena. ¿Cuántos sí se han acercado a su pastor o a los ministros? Decirle, hermano, ayúdeme a orar por esto, veré vergonzoso. ¿Nadie? Acérquese, hermano. Acérquese, en verdad. Va a ser libre y quizás va a ser como ese maestro que tuvimos. La verdad, a mí me impactó cuando dijo, hermanos, les voy a narrar mi vida. Y cuando empezó a decir, es que a mí así, así me hicieron. Dije, ¿qué valor tiene el hermano? Pero mire, hermano, cuando ya somos maduros en el camino de Dios, usted lo puede decir para gloria y honra de Dios. Puede decir sus testimonios para honrar y glorificar a Dios. Claro que hay la manera de decirlo. Ajá, hay la manera de decir los testimonios. Ahí en su lugar, abra su Biblia también en Mateo 7:47, por favor. Perdón, Lucas 7:47. El siguiente capítulo donde estábamos ahí viendo. Fíjese que el perdón, usted ha sentido perdón así que le da a la gente y cuando se rompe aquella barrera se estrechan y lloran juntos y se vuelven amor, ¿sí? Lo contrario cuando dicen que del odio al amor, no, del amor al odio hay un solo paso, pero aquí al contrario. Cuando usted no puede ver a alguien que no le ha perdonado y cuando lo ves cerca y viene la misericordia de Dios y le perdona o se perdonan, se rompen esas barreras y se estrechan en un amor. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice, mi hermano? ¿Sí ha escuchado esta historia? ¿De qué habla? A ver, así de rápido, dígame. Una mujer que le estaba lavando los pies, ¿a quién? Al Señor Jesús. Y aquella persona que invitó al Señor Jesús a su casa, ¿era qué? ¿Era? Simón, un fariseo. Ajá. Y lo invitó, pero ya sabe cómo eran los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Se acuerda? Muy legalistas, eran como los diputados, ojalá que no vengan por mí, como los diputados así bien, ajá, y traían sus vestimentas y todo, y muy soberbio. Y ese día invitó al Señor Jesús a que fuera allí a su casa, ajá, y se sentaron a la mesa. Y si usted lee esta historia, ahorita no la leemos porque yo creo que ya me pasé de tiempo, ajá, pero lea esta historia. Y ve cómo el Señor Jesús le dice: llegué a tu casa y no me diste beso. No me lavaste los pies. Y esta mujer, desde que llegué, dice, no ha cesado. Ay, eso a mí me hace llorar, hermano, ¿verdad? Dios. Yo quiero que la leamos, hermano. Yo creo que Dios tiene una bendición para nosotros en esta parte bíblica. Lucas 7:47. Abra su Biblia, hermanos. 7:47, Lucas. Y póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y escuche esta historia. Los que no la conocen o los que no recuerdan, abra su corazón. Dígale: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y de mi armario. Allí hay cosas que usted tiene que confesarle a Dios, decirle: Señor, sáname, ya no quiero cargar con eso, ya no quiero tener esos malos pensamientos, esas tristezas, esos prejuicios, todo aquello que le daña. Fíjese, esta mujer, ¿sería una mujer pecadora, hermanos? ¿Cómo ve? Mas sin embargo, llegó a las plantas del Señor. Y aquel soberbio, yo no sé si usted quiera seguir siendo soberbio o soberbia, y decir: no, yo ahorita todavía no le confieso a Dios lo que siento, me espero otro poquito. O quiere ser como esa mujer que llega y de una vez por todas rompe barreras y dice: Señor, ¿47, verdad? ¿Quedamos? Lea conmigo, dice: y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ajá. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y que medite en esta mujer, más bien en el Señor Jesús, y que piense que el Señor Jesús tiene misericordia, que el reino de los cielos, hermanos, es semejante a ese rey lleno de amor y de misericordia y que puede perdonar. Yo no sé qué le hayas hecho, porque a veces nos hieren, pero ¿te has puesto a pensar en que tú también has herido? Tú también has herido a tus papás, a tus hermanos, quizás a tus vecinos. Y que en esta hora le digas: Dios, yo no quiero actuar como ese fariseo soberbio. Yo quiero actuar como esta mujer que se humilló a tus pies, bendito Dios. Y con sus cabellos enjugó esas lágrimas en los pies del Maestro, en los pies del Señor Jesucristo. Y que tú me hagas sentir, bendito Dios, que los muchos pecados que tengo me son perdonados. Porque me amas mucho, mi Dios. Yo quiero amarte mucho también, mi Dios. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificarte. Quiero decirte en esta hora, Señor, que tengas misericordia.